qué lástima, qué mal saliste en tu jugada, haber caído en tu trampa y ahora me pides perdón. Qué lástima que te quemaras con el fuego, ahora soy yo el que no quiero. Eres tú y no soy yo. Qué lástima, fueron los dos tan inocentes, y hoy me da risa ver que vuelves y yo te digo no. Eso soy. Lástima, de ustedes dos tú eres culpable. ¿Cómo has venido hasta marcharte? Se ha terminado, ya dije basta, vuelve con él, te irá mejor. Qué lástima, yo te conozco de memoria, el resultado de esta historia. Eres tú y no soy.